vamos a salvar. Eres Dios de abrir los sellos, Señor. Eres Dios de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Díselo a Él, porque fuiste levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Eres digno, Señor. Eres digno, eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno, de abrir los sellos, Señor. Porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eres digno para siempre.